a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. No lo van a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. Debería de tener mi vivienda digna, debería labrar mi garantía en un país donde hay más de 100 desahucios al día. Debería de pensárselo un poco la policía antes de partir cabezas que generan un dinero que luego les alimenta mientras se vacía tu cuenta. Otro buscando en la basura lo recuerda, denunciado por Endesa. Esos tan humanos que ves por la tele como Díbar Montoro o el padre Apeles viven de un dinero que no se merecen, criticando jueces que tiran por tierra tejemanejes. ¿Y qué ves en el dorso de la moneda? La cara de alguien que se va a hacer vela mientras en el paro te mueres de hambre. Piensa, no cotiza y se va a matar elefantes. Valiente, cobarde, ¿cuántos deberían arder? Como ese bosque que se quema sin querer. Que ver que no puedes cumplir un plazo a veces duele más que dos gomazos. No lo van a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. No lo van a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. Imposible de reconstruir este mecano. Solo quedan piezas perdidas de bobos arraigados a mala gestión de gastos. ¿Quién sufrirá el impacto? La clase obrera como siempre. No me siento ciudadano, más bien un aval del dinero que han gastado gobernantes. Un chorreo incesante de euros bajo guante. Lo único que quieren es que entre el rico y pobre el camino nunca sea equidistante. Y lo logran, vaya si lo logran. Si vas a protestar te cercarán a golpe porra. Menuda deshonra del país. Puedes ir a volar al aeropuerto peatonal de Carlos Fabra. Pena de amonar cuando las puertas de su casa abra. Tú sufres el daño mientras ellos follan con score de lujo. Y no les tengo envidia, más bien ganas. Sucios que desahucian, dejan familias sin cama. Descubren sus tramas, no sirve de nada. Derivan a otra rama. La justicia es su puta y les preparan otra cama. Sé que el cielo es gris si miro por la ventana. No lo van a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. No lo van a lograr. Por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. Sean bienvenidos a la demomafia, todos preparados para ser esclavos de Alemania. Mientras la banca campa sus anchas, nos recortan, rescatan. Ya somos españistán. Qué vergüenza dan aquellos que calientan el sofá, los que solo se conforman con votar, los que nunca están, los que fueron felicitados por no protestar. Partido Popular es fascismo radical, violencia policial, reforma laboral, copago en sanidad, paga por estudiar. Lo próximo será detenidos por pensar, ocupar el Congreso por la fuerza del pueblo. Cuando pierdas el miedo serás más fuerte que ellos, que manden a sus perros que nos defenderemos. Contra más porrazos más gente volveremos, golpearemos, haremos lo que sea para tumbar a este sistema que nos gobiernan. Mierdas, políticos de izquierdas o derechas, sepan, los de Teos han declarado la guerra. No lo van a lograr, por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. No lo van a lograr, por mucho que abusen no me van a callar. No, quiero ver un final donde mis canciones las escribe otra manera de pensar. No lo van a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr. No lo van a lograr. No,